Hablando de River y de gente que la pasa muy mal y muy triste, sobre todo cuando se arriman los fines de semana, creo que estamos en comunicación con nuestra corresponsal que nos está escuchando desde su casa. Macarena, ¿estás por ahí? Me llama usted, entonces voy. Don Barredora es quien yo soy. Uy, por Dios, hay que está bañando. Hay que hacerle un antidoping a esta chica. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Sí, bien, ¿y vos? Acá estoy en la azotea de mi casa, barriendo todita la ceniza que cayó del volcán de los suburbios de Buenos Aires, de la Patagonia. Che, para, ¿llegó no ceniza? No voy más, estoy pala con la pala ni la... No, nada, no me sirve. Ah, pues pará, Maca, ¿es cierto que llegó la ceniza ya o es paranoia de los porteños? Ya ve como 5 metros tenemos acá de ceniza, chamigo, ya no sabemos. Ah, por dejá de fumar. Pero por eso era Don Barredora, entonces... Claro, estoy haciendo, y bueno, algún negocio teníamos que hacer, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que dije? Vamos a hacer la empresita. Y andamos bien, pues sabés que empezamos hace, desde que empezó toda la erupción, y empezamos a lavar los autos, claro, ¿entendés? Sí. Las bicicletas, empezamos con las bicicletas y los monopatines, pero después se fue aumentando el mercado, la verdad que andamos bien. Pero la bicicleta no se ensucia mucho, son 2 cañitos. Pero no sabés, se le impregna una cosa que no le podés sacar y estás ahí meta a pasarle trapo y no pasa nada. A ver, vamos a contarle a la gente que no te escuchó antes. Nosotros todos los viernes hacemos un contacto con nuestra corresponsal en directo desde su casa, que en realidad está en Buenos Aires, y más o menos nos cuenta lo que sea. Claro, ahora estoy viendo en el techo porque no puedo ir en mi casa porque se me llenó de ceniza, ¿entendés? Hasta el techo. Tío. Bueno, y el tema del momento... Inundación de ceniza. El tema del momento parece que mucho más grave que en Bariloche es en Buenos Aires, según todos los canales. Hay una paranoia terrible, no dejan de hablar de la ceniza. No te da una idea cómo están los porteños, imagínate. ¿Sabés cuánto sale un barbijo? ¿La gente anda con barbijo? Pero yo estoy... Y bueno, esa es la... mi empresita, digamos, Don Barredora de Ceniza. Claro. Doña Barredora de Ceniza. Tenemos el puestito donde está dividido. Primero lavamos la bicicleta, los monopatines, los autos. Bueno, tuvimos unas alfombras que nos dieron, todavía no nos dieron ningún auto, pero estamos esperando en el mercado. Barremos las cosas y ahí tenemos un puestito donde te damos los Doña Barredora, los barbijos, ¿entendés? Con el loguito de la empresa. No tenemos merchandising, no tengo ni idea. Como queremos, sí, que mejor que sí, nomás la ceniza, porque estamos mejor así. Aparte del, digamos, del curro de todo eso que estamos escuchando. Atónitamente. Eso te estoy diciendo. Bueno, pero vos tenías experiencia barriendo ceniza después de todos los fines de semana en tu casa. En tu departamento no hay mucha diferencia. Me parece que el problema acá en Buenos Aires fue que se prohibieron las cenizas, los lugares públicos fumar, ¿entendés? Entonces empezó a caer ceniza. Ah, vos decís que la ceniza que apareció en realidad no es del volcán. Es de la gente que fumaba, ¿entendés? Escondida. Claro, donde están todos fumando tardía, entonces nos cae a nosotros. Claro, no del volcán, del balcón de la casa. Claro, ahí está. Como no se puede fumar en ningún lado, la gente entró a salir en todos los edificios a fumar al balcón y a tirar y a hacer mirando como desentendidamente para otro lado y de golpe. Claro. Eso es. Claro. Lo que estuvo genial que me pasó, porque yo tengo una buena suerte que me acompaña últimamente, el Gauchito Gil me está ayudando en todo, yo no lo puedo creer, estuvo un amor así como que tenemos muy profundo. Bueno, la erupción, se aproximaba la nube, trambólica, hacia los Buenos Aires. Prendo la tele y dije, bueno, voy a tener que salir con barbijo tapada hasta la cabeza. ¿No? Y un noticiero de la mañana dice, gente, no se alarme, la nube no va a llegar, ya está en el Río de la Plata. Feliz y contenta, metí a lavar toda la ropa blanca que había, la colgué en el balcón. No, yo no te puedo explicar cómo quedó eso. Todo dálmata, toda la ropa. Que se use el gris, por favor, que se use el gris, porque toda la ropa blanca. Sábanas, toallas, remera, camperita, busito, todo, media, todo. Pero ¿está en heavy el tema de la ceniza en Buenos Aires? No, hay una paranoia acá que... a mí me entró en el departamento, bueno, estamos hablando de uno 5, 6, 7, 8, 9. 2 dedos de ceniza. 2 dedos de ceniza. Pero no es mucho, Buenos Aires está lejos del volcán ese. Sí, no, pero imagínate, yo escribo mi nombrecito ahí en el balcón, todo perfecto, estoy jugando al tete, todas las noches, es como que se me renueva el piso. Vamos al Pictionary ahí en el piso nomás. Claro. Pizarrón en el piso. Claro, hay como usos alternativos, ya que está la ceniza jodiendo, uno se adapta y se pueden hacer, por ejemplo, así como muñeco de nieve, pero de ceniza. Pero que te quedan espectaculares, como no se mueve, ¿entendés? Te queda durito y te queda una cosita impresionante. Se arma piedra y te queda ya la escultura hecha. Es una cosa impresionante, no te das una idea. Pero, es arte puro, te digo. Marta Minujín está feliz. Marta Minujín ya vendió 3 obras de cenizas. Sí, de cosas, pero imagínate qué cosa del libro, qué, ¿cómo se llama? Babel del libro. ¿No? Ah, ¿eso qué es? Yo lo vi en la tele, una torre de Babel de libros. Claro, lo que pasa es que Buenos Aires fue, ¿cómo es? Catalogada como la capital del libro, no sé qué. No sé de qué se trata esa cosa. Entonces, claro, no, fue catalogada con la capital del libro, pero entonces, bueno, como que ella agarró y empezó a juntar obras de libros y hizo una torre de Babel. Claro, todavía muchos países donaron obras, donaron libros para que se haga esto. Y hay un montón de libros de un montón de idiomas. Está buena la obra. Yo pasé por al lado, no subí todavía, pero ¿y vos podés subir por adentro entre los libros? Claro, porque es como un caracol, ¿entendés? Que podés subir. Ajá, ¿la carola? ¿Cómo? ¿Gratarola la entrada? Ah, eso no tengo idea. Está en la calle, creo. Sí, está en el barrio. A ver, vos subís y te podés afanar libros, ponerle vos así, el principito. No, está todo atado con alambre. Ah. Alambre, es arte. Ah. Está atado con arte. Claro, che, ¿y si llevaba una pinza? Pues, ay, no, por favor, lo voy a hacer, me va a salir a correr la otra, voy a llevar la pinza. Va a estar buenísimo que la semana que viene en el informe de Macarena nos cuente que se afanó un libro, ¿entendés? Me afané las venas abiertas de América Latina de la obra. O si no, me hago un mini librito y le pongo, ¿entendés? Como que yo también fui parte de la creación. Claro, colaborando con la cultura. Claro, lo veo más fácil a eso, hago un videito y se lo paso si lo sube por la web, ¿entendés? Claro, y después... los libros que forman parte de esta obra, ¿así son todos libros serios, ponele? ¿O te puedes encontrar así unas selecciones, una revista Maxim, algo así? Yo creería que hay de todo, pero te estoy diciendo que no fui. Que para la semana que viene me comprometo a ir y traerle todito. Ajá. ¿Alguna otra cosa interesante en Buenos Aires, aparte de que hay ceniza por todos lados y torres de libros? ¡Qué se nos quedó Ricky Martin, chamigo! Estamos todas enloquecidas. ¿Cómo se quedó? Claro, porque se le cerraron los aeropuertos, entonces no puede salir, está atrapado en Buenos Aires. Mi amigo, el otro día le estuve llamando mate, ¿vos sabés? El viejo truco, no. Escuchá, Ricky Martin había venido con la idea de casarse ahora que se puede hacer matrimonios igualitarios acá. Estoy mal con eso, me tiene mal, no duermo hace 3 días, así que no vamos a tocar el tema, por favor. No, sí. Y yo me había olvidado del tema Ricky Martin porque hace como 3 días que está todo el día en la tele. No sé qué es tan importante. Falta, Ricky Martin se reunió con la presidenta, si es que ya no pasó. Sí, ya se juntó con la presidenta. Ya se reunió hace rato. Hace 2 días. La presidenta no tiene nada que hacer. No, claro. No, el país se cae a pedazos y... atender. Pero viene Ricky Martin y lo atiende. Se cae a pedazos el país y ella le da bola al maraca. Es más, acá estoy viendo en Twitter, en la compu de Nahuel, porque en la mía no anda, que Joe Klender se reuniría con Ricky Martin. Sí, porque cree que es propiedad de él. La bomba loca es eso, la bomba loca. No, y aparte las fanáticas de Ricky Martin hicieron negocios, le cobraban 300 pesos un autógrafo de Ricky Martin. 300 pesos, 150 durante la cola y los otros 150 lo pagabas cuando te daban el autógrafo. ¿Y quién le hacía la cola a Ricky Martin? No, ese dato no aparecía. Pero Noticia. Sí, a ver. Estoy en el horno. I'm the horno. Porque, what? Bueno, la torre de Babel es suya. Tipo, ya terminó, yo nunca me enteré. Es hasta el 28 de mayo nada más. Así que, bueno. No, le erramos por un mes más o menos. Claro, estamos en junio. Estamos perfectos en realidad. Lo que podemos hacer es disimular como que nadie se dio cuenta, no sabe la cantidad de gente que está mirando. Mira, la puta madre que me... Y pegamos una vuelta... Para guiarlo, yo también. Pegamos una vuelta en el aire y enganchamos con la Copa América y como que no se note. Dale, de vuelta. Bueno, y como me estabas contando, estabas pensando en ir a conocer... Ah, para, un segundito. Los quería saludar por el Día del Periodista porque no los vi. Ah. Y quería agradecer a todo mi club de fans que me pusieron pancartas, me mandaron flores, bombones, peluchitos, remera, que esto, que lo otro, cartita, me llenaron acá, cortaron la calle acá, y la avenida, era un lomo, pero todo, para... manca. Y la verdad que me emociona, sé tan poco que es mi fama, pero emociona. Gracias, Aptra, por... Escuchame, vos le mentiste a la gente, vos le dijiste que sos periodista a todos tus amigos y tus fans. ¿Cómo que vos le dijiste? Lo que yo hago es periodismo. ¿Quién te pasa la data de la ceniza si no? América Noticias. Ay, que salúdenme, que venía el periodista. Y digo, ay, saludame, querido. Lo que yo hago es una investigación en serio, pues, amigo. Ajá. Yo me baso en la gente, en mi pueblo, para traerte tus informes, amigo. Bueno, la última noticia recién fue Ricky Martin. Claro, Ricky Martin. Vos sabés que el otro día estuve tomando mate porque tuve un contacto ahí y me decía... Pará, lo que te decía acá, otra vez que escribieron en Twitter, porque no lo leímos, y me escribieron y zumbaron de vuelta, que Ricky Martin se reuniría con Schoeklender porque Schoeklender se enteró que a él le gusta que le pongan el caño en la cabeza. Ey, hola. Para. ¿Cómo? No, bueno, a ver, repercusión en el caso de Schoeklender. Pongamos a prueba tus conocimientos y periodísticos. Mi conocido también, otro amigo mío, ¿sabes? Ah, bien, bien. Ajá. Suele venir también al departamento. Yo soy la maca del pueblo. ¿La chica del pueblo? Yo soy la maca del pueblo. La hamaca del pueblo. A ver, Macarena, haciendo gala de los conocimientos periodísticos que decís, y en esta semana, en la cual fue el único tema prácticamente de conversación de todo el mundo, comentanos algo del caso de Schoeklender, alguna novedad o algo que sepas. Que la están investigando la otra señora ahora. Porque parece que hay algo medio trambólico ahí. ¿Cuál es la otra señora? No quiero dar nombre, no me quiero meter en problemas, soy una periodista seria, por favor. Hoy salió la abuela, Estela Carlotto. Una de las abuelas salió a decir de que, viste, los viajes a Resistencia, el avión y no sé qué, este y lo otro. Que hay un lío con todas las propiedades que tenía. Pues hay que irme a darle hablar una chacrita. Me dijo una vez, che, Maca, ¿querés una chacrita por ahí? No, gracias, chamigo. No. Yo voy a hacer perfil bajo. ¿Eve de Bonafini o Schoeklender? ¿Eh? ¿Eve de Bonafini o Schoeklender? No, Schoeklender, mi mejor amigo. Ah, pero, cuidado. Y arreglar un Porsche, y yo le dije, no. Por las dudas, yo te diría, no te junten estos días. Vos sabés que nos dejamos de hablar. Sí, vos sabés, no me está atendiendo el celular estos días. Yo quería investigar para la radio y no me estaba... No estaba andando. No, yo creo que no. Después yo lo que vi a nivel de novedades así de todo tipo... La presidenta, a través de Guillermo Moreno y compañía, decidió que no vamos a importar artículos tecnológicos por un tiempo... Son muy malos. No, para proteger la industria local. Pero el tema es que hay cosas como el iPhone, ponele el iPad, un BlackBerry, todas esas cosas no hacemos acá, así que no hay más. Tengo un amigo. O sea que los pocos que quedan van a subir los precios como locos. Claro, tengo un amigo que me ofreció un BlackBerry usado a 7000 mangos. Claro. Porque no hay más. Yo no sé qué es lo que tienen con negro Berry, ese, no sé, la verdad que no soy amiga de la tecnología. Estoy acá con mi Nokia 1100 en acá arriba en la terraza, hablando, enganchando señal, porque se me ha caído el séptimo piso, así que estoy tratando de engancharle, porque entre el polvo, la humareda, la ceniza, que esto y que lo otro, y ya que empezamos a los festejos del viernes, se me confunde todo. Claro, los festejos del viernes no se suspenden por ceniza, por lluvia, por nada. No, más vale. Esta vez no va a ser luchar, no va a ser luchar la ceniza. Claro. Nosotros nos ambientamos al clima, digamos. En lugar de espumódromo va a ser cenizódromo. ¿Cómo? En lugar del espumódromo vas a tener el cenizódromo en el boliche, por ejemplo. Claro, tal cual. Y además me ahorro un problema porque ya siempre me dejan acá un chiquero con toda la ceniza que tiran porque me usan el piso de cenicero. Claro. Me ahorro un problema, ¿entendés? Claro. Después vi esta mañana que... Me llama usted, entonces voy. Don Barredor es quien yo soy. Dios mío, tomó la pastilla. No. Tengo que pasar el... Sí tomó la pastilla, pero era otra. Sí, no pasa el antidoping. Y la policía abajo... ¿Nos están echando? Yo te explico, hay un camión de caudales estacionado en este momento abajo de la radio. ¡Ay, se compas! ¡Hola, cómo andan, chicos! ¿Qué después pasó? Fui un autógrafo, ya voy a ir a Corrientes. Bueno, ok. Listo, son las 7 de la tarde, Maca. Y esos bocinazos, la gente de la radio va encontrando nuevas formas de avisarnos que ya está. De callarme, si no le más. Que nos fuimos al pasto. Está bien, nos fuimos al pasto, bueno. Bueno, la semana que viene entonces tenemos otra vez informe. ¿Cómo? La semana que viene tenemos otra vez un informe, un resumen periodístico de la semana desde Buenos Aires con... La semana que viene no voy a poder. Ah... ¿Por qué? No voy a poder. ¿Por qué? Tengo unos compromisos asumidos. Drogados con marihuana fumable o inyectable. Bueno, te dejo... Quiero saber, ¿qué vas a hacer? No, me voy para mis pagos, pero no sé si me va a poder dar una vuelta por la radio. Si puedo, me doy, pero en realidad no sé. Así que me voy a mis pagos, allá, a festejar todos los días y festivo. Ah, cierto que hay cosas festivas. Claro. Es el Día del Padre. Y trae alfajores. Padre y sea la bandera, patriotas. Sí. Patriotas. Bueno. Compañeros patriotas. No estoy muy al tanto de todas esas cosas. Está bien. ¿Sos periodista? ¿Ves que no sos periodista? pero escúchame, pero yo sé que hoy a la mañana se incendió el INDEC, ¿entendés? Ah, no, pero vos no sabés el dato que tengo yo. Convenientemente se incendió el INDEC justo cuando empezaban a investigar ciertas oficinas. Dice que había 4 dotaciones de bomberos. Según el INDEC, pero en realidad para todas las otras consultoras había 8 dotaciones claro, de bomberos. Claro, claro. Vos no sabés el dato que tengo yo del INDEC. Había sido que ayer se reputearon los dos, el presidente y la otra que le sigue o algo así, uno de los dos. La sí, vice. Sí. Y cagaron a... Pero eso no es el INDEC, eso es el INADI. No. Sí, el INADI. El INADI, hoy renunció la titular del INADI. ¿Y hoy no me está hablando el INADI? No. ¡Del INDEC! El INDEC, donde está Moreno, el que dice cuánto hay de inflación según él. El que multa a las consultoras que dicen cuánto hay de verdad de inflación. Bueno, eso es uno. Él grita solo, no se pelea con nadie, se pelea contra todos. Y después está el INADI, que es el ente este que se encarga de la no discriminación, digamos, donde se estaban recontracagando puteadas entre Morgado, el que conducía TBR... y la vice. Pero al final la vice parece que tenía más peso, renunció ella y al otro lo echaron, sí, no está más ninguno de los dos. Sí. Así que, bueno, no sé. Ahora discrimínense tranquilos porque no hay en este momento gente en el INADI así, por lo menos bien armada por el momento, hasta que se acomoden de nuevo. Bueno, niña. Ay, un gusto haber hablado nuevamente con ustedes, che. Bueno, lamentablemente... ¿Qué te está pasando que andás con tanto sueño? ¿Qué estuviste haciendo anoche vos, querido? A ver, contame. Yo bueno, pero contame la próxima vez. Un programa... ¿Qué es eso de andar saliendo esta noche altas de noche? De jurga. De jurga. ¿Cómo es eso? No se puede creer. ¿Jurga? Che. Juerga. Juerga. Bueno, es lo mismo. Muchísimas gracias, Macarena, corresponsal. Le mando un beso. Un beso grande. Hasta dentro de 2 semanas, che. Cuídate, deja de tomar... O por lo menos de esa. Bueno, les voy a hacer caso. Voy a intentar hacerles caso. Adiós. 7 de la tarde, adiós, 3 chao, chao. Minutos. Estamos hasta ya hasta dentro de 10 ya segundos no más. Ya no tendríamos que estar más en realidad. Claro, por eso es que nos tocan bocina de acá. Volvemos el lunes a las 5 de la tarde. Quédate acá en la radio. No, está buenísimo el tema de las cenizas, de que no hay aviones que vienen para acá. Porque vos te tomás un bondi y te puedes sentar con Sky al lado, de casualidad. Unión viajó a Comodoro Rivadavia. Empezó a viajar para Comodoro para jugar el domingo. 30 horas en bondi. Hermoso, hermoso. Porque así se fomenta el tema de que la gente se acerque a sus ídolos. Claro. Vos te subís, ponele, a un pulqui y al lado tuyo se te sienta Hilda Lizarazu y Baltasar Comotto, que se ponen a hacer una zapada en el viaje. O te tomás un flecha bus y al lado lo tenés al Changuito Cárdenas de Unión, ¿entendés? Que te va puteando diciendo que le duele la rodilla. Sí, hermoso, hermoso. Bueno, volvemos el lunes. Muchísimas gracias a vos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Nahuel, por haberte despertado. Gracias a mí. Gracias, Juanma. Nada, de nada. País generoso es así. 7:05, nos vemos. Chau.